podrida. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Programa de producción topera desde la madriguera, pero que también se escucha en otros puntos del estado. Puedes escuchar la reemisión en Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Pirineos de Huesca y Radio Chabolo desde la República Independiente de Torrero. Y también lo puedes hacer a través del espacio virtual, como puede ser la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o a través del podcast de Radio Bronca. También nos puedes encontrar en ciutatpodrida.blogspot.com, así como en Twitter y en Facebook. Búscanos. Decir también, y os animamos a que le deis al me gusta a la página que hemos abierto en Facebook, esa red social en la que sabemos que muchos y muchas de vosotras estáis ahí enchufadetes, y que, bueno, pues eso, pues para estar al tanto no solo de Ciutat Podrida, sino de otros programas que hay aquí en Radio Topo, pues le deis al me gusta, que vamos colgando ahí los podcasts y noticias relacionadas con esta radio libre zaragozana. Y sin más, damos el pistoletazo de salida a Ciutat Podrida de hoy con un clasicazo. Y hemos empezado, si te ha podido, de hoy con Bodies, este estupendo tema de Sex Pistols, de su álbum Nevermind the Bollocks. Hola, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Qué temazo. Qué temazo. Yo, mira, antes hablábamos a micro cerrado, que coincido con Evaristo, una entrevista que leí hace poco de él, o escuché, no sé si fue de estas de radio, de televisión o tal, pero no, salía de su boca que el disco de los Pistols cada vez le gustaba más con los años, y es algo que yo me siento totalmente identificado. A mí este disco cada vez me pone más los pelos de punta, y mira que son años escuchándolo. Pues es verdad que estábamos hablando y decíamos eso precisamente, que es que a medida que lo vas escuchando, a mí me gusta cada vez más. Bruto, bruto. Porque mira que lo he escuchado. Y cuando era jovencito, pues era lo típico. Porque era de lo poco que había. Sex Pistols, pero es que hoy en día te pones el Nevermind the Bollocks y es un discazo. Un discazo como la copa de un pino, una sí, lección señor. De rock and roll visceral. Claro que sí. Con mucho sentimiento, la verdad es que sí. Fueron todo lo que fueron el negocio que fueron el, bueno, también fue el lanzamiento a la palestra de lo que representaba el punk, por mucho que a algunos les pese y a algunos más adoctrinados en el punk mucho más extremo, como no tendría que haberse entendido nunca, pienso yo, pues los tachan de comerciales, de vendidos, que fueron lo peor y tal, pues no, o sea, sí y no. Fueron lo que fueron. Fueron lo más. Que fueron, los Pistols fueron este, fueron 2 años y poco de existencia, pero vaya discazo que dejaron ahí. La verdad es que sí, todo un discazo. Sí, señor. Y vamos a tener un principio de programa bastante apuncarrado hoy. Empezamos con una novedad que nos llega aquí a Cita Podrida, a nuestra sucursal de Cita Podrida de aquí. Bajo el nombre de A Berry Charrac, no confundir con los grandiosos Berry Charrac. Y es un disco que se llama El Chinese Democracy, editado por Maldito Records. Y como ya sabíamos y habíamos leído en distintas portales web y en distintos pues boletines que nos llegan, es la nueva banda de Aitor de Lendakaes Muertos, junto con, como él dice, con heavies de tapadillo, punkis de postal y músicos mercenarios de cantautores, que se junta y hace esta banda. Ya lanzan su debut, un debut con nada más y nada menos que 18 temas, con títulos tan suculentos como Mani Manifas, que esto posiblemente solo entienden, o gente de menos de 10 años, o los que somos padres y madres. Exactamente. Después temas como Epo Artu Tuta Segui Aurrera, o sea, coge el sapo y tira para adelante. O bueno, pues algunos más como Colesterola, Merienda Cena, Traveloac o Apaisado, que también es bastante criminal. Y nos dicen, Guns N' Roses tardaron años en editar Chinese Democracy y por el camino Axl Rose se puso gordo como una nutria. A Berry Charrac homenajea con el título de su primer trabajo y solo con el título a aquel disco, uno de los más caros y más mierdosos de toda la historia del rock and roll. Pero a diferencia del cantante Yankee, los navarros se nos presentan en este Chinese Democracy finos, en plena forma, con la ironía de sus letras más afilada que el hacha que le han arrebatado a la Scolari, el leñador travestido de la portada, y con su música punk, forzuda y bruta, rebosando energía. Casi nada. La verdad casi es que nada. La audición de este disco pues lo recuerda totalmente por la voz inconfundible de Aitor y la manera que tiene de administrar los textos, pues a Lendakaes Muertos, cantado en euskera. Eso sí, con ese euskera la lengua del demonio, que decían de que, creo que era cuando sacaba la promo, que sacaron el primer tema así, que se dieron a conocer por redes y tal, que era, bueno, pues ese euskera nuevo, ese euskera que aprendes cuando das tus primeros pinitos con el euskera, ¿no? De primera regional, totalmente. Y bueno, pues que se decide pues a hacer ese tema, esta banda, A Berry Charrac, causando controversia, ya empezando por el nombre. Con y la portada. No y la portada y los títulos que no te digo nada, pues bueno, pues para en este impasse, en este letargo que están teniendo en este año, han tenido Lendakaes Muertos de pausa y que seguro que nos sorprenden dentro de poco con algún nuevo bombazo a nivel sonoro. Así que vamos a escuchar a Berry Charrac desde este álbum Chinese Democracy y escucharemos el tema Gora Guta Oranguta Rack, que también tiene tela. Vamos con ellos. Dale, dale. Hey! udako barreteit ikaskatu dituzte Herriko lagunekin harremanetan jartzeko Ikasitako euskara natibokin egiteko Wow, yeah, yeah Buztana sartzeko zuhuzkeraren beharra Wow, yeah, yeah Laurraia jarraia zatu dituzte komunan Gaur fosatzen Izeba honak, alfalfarrak Muera utaran gutarrak Izeba honak, alfalfarrak Muera utaran gutarrak Itxitako andre talde batek Gure iru lagunekin ari dira mintzatzen Euskera kabernik olau ez dugun ertzen Boazen diskotekaran ez baita hitz egiten Wow, yeah Buzana zartzeko zuhuzkeraren beharra Wow, yeah Larrua joko dugu herriko diskotekan Gaur fosatzen Izeba honak, alfalfarrak Gora untaran gutarrak Izeba honak, alfalfarrak Gora untaran gutarrak Izeba honak, alfalfarrak Gora untaran gutarrak Izeba honak, alfalfarrak Gora untara gutarrak Gora untara gutarrak Gora untara gutarrak Gora untara gutarrak Bueno, así suenan Aberri Txarrak desde este tema que hemos pinchado, este regalazo llamado Chinese Democracy. Brutal, ¿eh? Brutal. Que lees la descripción del disco es que te mueres. Sí. Dios, a mí es estos momentos también que me jode no saber euskera por no entender lo que dicen, ¿eh? Más que nada por básicamente esto. Por eso. No. Porque viendo la descripción dices, anda, que las letras tienen que ser... Tela marinera. Pero bueno, a ver si sacan una versión... En castellano. No, menos, eso sería españolizar, eso sería feo. Es español. Tiene que ser así. Castellanizar. Castellanizar. Como a los niños catalanes. Claro. Bueno, más material novedoso que ha llegado a nuestro apartado de correos. Sí, nos ha llegado desde Valencia, desde Culpable Records. Nos ha llegado la maqueta presentación del grupo Peace on Nation. Que es una demo grabada en el 2014 con 14 temas de un hardcore old school. De, pues eso, hardcore old school onda, pues sobre todo a mí me suena mucho, pues onda Bélgica, Francia, Nations on Fire, estas cosas. Y como dicen ellos, pues un homenaje a los clásicos del hardcore. El título de la demo es Fuck You All. Toma, ahí queda eso. Me hace algo, un título bastante bonito. A mí me encanta. Sí. Y es una edición limitada de 100 copias. La portada es en blanco y negro y la cinta amarilla que especifican en la web y que me encanta. Por definir, ¿no? Por definir el color de la cinta. Y eso que conste, lo digo aquí en antena, que el amarillo sé cuál es. Ahora, cuando sea roja, verde, azul, también... Que lo pongan. Que lo pongan. Que digan, coño, la cinta es verde. Vale. Porque luego voy haciendo la risa por ahí. La APD, ¿no? La Asociación de Punks Daltónicos lo agradecerá. Exactamente, eso lo agradeceremos un montón. Sobre todo lo agradeceré yo. Y así no tengo que aguantar las coñas de mis amigos. Entre comillas. Entre comillas, lo de amigos. Bueno, la verdad es que es una... ¿Sigo? Después sí, de esta sigue, sigue. Te sigo. Una edición completamente do it yourself con... Una presentación, la verdad es que bastante currada, bastante buena, a cargo del vocalista de la banda. Pablo, el amigo Pablo. El amigo Pablo, guitarra y voz. Y la verdad es que, bueno, la puedes conseguir si entras en Culpable Records por 4 euros más gastos de envío. Y la verdad es que está muy bien. Me ha gustado mucho. Esto es en cassette y se puede conseguir en CD también. En CD también está. Para la gente que no tenga pletinas en su casa. ¿Cómo no vamos a tener pletín? Bueno, pero hay gente que no. ¿Cómo que no? Hay que tener. Eso digo yo. Hay que tener. O sea, bueno, a mí yo tengo una persona en casa que el otro día cuando recibí este paquete me decía, pero ¿y esto? ¿Cómo que hay todavía esto? Te envían cintas. ¿Cómo que todavía? Y que sigan. Y que sigan, por favor, que no sabes lo que me alegra a mí la vida recibir cintas. Exactamente. Esto, yo la verdad es que cuando me escucho cintas en casa, pero cuando te pones estas cosas... que son nuevas, que no son las que tienes grabadas. El crack de la pletina es otro rollo. Madre, qué maravilla. Sí. Y bueno, vamos a escuchar un temilla. Venga. ¿Te parece? Si eso es el que abre la cara B, que es Let Life or Die, todos los temas en inglés. La verdad es que una gran banda. Habrá que seguirlo. Sí, Peace on Nation. Venga. Bien, Peace on Nation. Qué buenos, ¿eh? Sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante esa regresión al hardcore este, pues lo que decíamos, ¿no? Europeo, lo que decías muy, muy claramente antes cuando presentabas. La verdad es que bastante, bastante, me ha gustado muchísimo y hay que seguir a esta gente a ver por dónde van los tiros. Uh-huh. Y bueno, seguimos con otra referencia que nos han hecho llegar también de Culpable Records. En esta ocasión es una reedición de un grupo de los 90, de Milkhouse, de Cartagena, si no recuerdo sí, mal. Sí, banda que hay que señalar, o sea que en Peace on Nation, Pablo, que también lleva Culpable Records, era uno de los miembros de Milkhouse y de Peace on Nation, o sea que... Pues una reedición de la primera demo que sacaron en el 97, que está de la demo que sacaron autoeditada, remasterizada con nuevo diseño y 11 temas de la onda más inicial de ellos, más melódica que lo que sacaron después. A mí particularmente me gusta más Da Igual. Sí, Da Igual es la maqueta que les dio a conocer. Que les dio a conocer, que es del año 98, esto es del 97. Y bueno, como digo, en esta reedición hay 6 temas inéditos y 2 más grabados en directo. También se puede conseguir por 4 euros más gastos de envío. En cualquier caso, cualquiera que esté interesado en cualquiera de las referencias del sello, se mete en www.culpablerecords.com y ahí tiene toda la info. La información, una web estupenda con toda la info a mano. Exactamente. Y bueno, pues escuchamos un temita de Milkhouse también. El tema de estas leyendas del hardcore adolescente, podríamos decir. Adolescente. ¿No? En su día sí, en su día era una banda como bastante de jovenzuelos. Sí, a mí me pilló un poco más mayor, ¿eh? A ti, claro, a ti sí, pero... Bueno, tampoco tan mayor, vamos a ver. Yo si hablando, esto. Estoy hablando de ellos, de adolescentes de ellos, de que era una banda de hardcore, o sea, de que eran gente muy joven. Yo la primera vez que oí hablar de Milhouse, en el 98, pues eran jóvenes. Después tampoco te das cuenta que tampoco era tan joven. Yo también era joven. Yo también época. Era joven. Sí. No tanto como tú, pero era joven. Sí, ya tenías. A mí ya me imponías. Sí, claro. Bueno, pon. Bueno. Vamos a escuchar Libertad. Venga, dale. Pues así han sonado. ¿Sabes? Milhouse. Milhouse. La verdad es que en esta maqueta, joder, temas ahí curiosetes, ¿no? El tema de mi música, todo esto, o sea. Hay temas curiosos. Payaso curiosos. Jubilado también es un hit en toda regla. O sea, Payaso Jubilado, de hecho, yo cuando lo estuve escuchando, que era un tema que no conocía, yo estos temas, de, evidentemente, de Milhouse no conocía, Payaso Jubilado, dije, este tema me hubiese gustado hacerlo a mí. Pablo, atiende si nos escuchas. La verdad es que no tiene desperdicio. Por algo eres leyenda, por haber hecho un tema como Payaso Jubilado. Muy grande es Milhouse, la verdad es que una gran banda que dio, bueno, fue una vuelta de tuerca en el hardcore de aquellos tiempos aquí, sí, sí, en señor. El estado. Y bueno, una gran reedición y que nunca está de más tenerla, así que ya se recuerdo, si alguien está interesado, randomrecords.com. No, o sea, Culpable Records. Culpable Records, es que como estoy pendiente de lo que voy a poner después. Ah, pájaro, vas enlazando. Se me ha enlazado todo y me ha jugado una mala pasada el cerebro. Pues nos quedamos en los 90. ¿Y por qué? Pues porque mira, como Milhouse se dio a conocer con Da Igual en 98, que lo editó Fragment Records. Y entonces, claro, yo estando en casa diciendo, hostia, Fragment Records. Y por Juanji. Juanji, pon. Alarma social, zasca. Y con las ganas que tengo de ponerlo, pum, voy y lo pongo. Ahí ¿por qué? Está. Porque yo lo valgo. Pues oye, a mí me parece muy bien. Alarma Social también es una banda que marcó mucho la época. Y Juanji es una persona que sigue estando ahí al pie del cañón, sí, con Fragment Records. Recordar que hace poco también editó el CD, coeditó el CD de Proyecto Hombre. Sigue editando material. Yo lo sigo viendo por bastantes festivales que va montando el puesto. O sea que chapó. Y pues eso, y la verdad es que Alarma Social es un grupo de una banda de aquellos años que a mí me gustaba muchísimo. ¿Mm? Pues eso, hardcore old school con influencias de New York y demás. Ellos pues, se declara admirador de este tipo de bandas. Y pues eso, trayéndolo a colación, pues he dicho, pues vamos a meter un tema del mini LP de En Defensa de la Verdad del 95, porque sí. Oye, porque me da la gana. Porque Alarma Social lo vale. Exactamente. Así que vamos a poner Ayer. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba yo este disco? Es muy bueno. La verdad es que es genial. Tengo unas ganas de ponerlo y digo, a ver cómo busco yo. ¡Pum! Mira. Ahí lo meto. Pues mira, pues algo parecido es lo que voy a hacer yo a continuación. Que llevo una semanita que. A ver cómo lo hilas. Que tela. A ver cómo lo hilas. De Burgos nos vamos un poquito más a tu tierra, Galicia concretamente. Nos vamos hacia Santiago de Compostela, por supuesto, en Galicia, donde también por los 90. Junto con la Arma Social y tal, pues había otras bandas que inundaban las páginas de fanzines. Cuando los fanzines, la mayoría de ellos, esos fanzines dedicados tanto a música como a cultura, como a lo social y lo político, o sea, mezclaban todo, incluían a bandas como la Arma Social o Fame Negra, la banda que voy a poner a continuación. Una banda que lanzó una primera maqueta en el año 90 llamada Caña en Loita, Caña en Lucha, ¿no? Exactamente. Que ya dejaba bastante claro cuál era su rollo. Ahí te dejas claro, ¿por dónde van los tiros? Y después sacaron una maqueta en el 91, Antes Muertos. Después sacaron el primer EP, un primer single en el 92, en pleno año olímpico, un año que, bueno, no sé si fue Olimpiadas, la Expo de Sevilla también, o lo que fuera, que fue un año de explosión de mil luchas, y entre ellas también... Estábamos todos un poco, y todas, un poco encabronados. Sí, sí, un poco enfadadetes, ¿verdad? Sí, sí, es que fue... También estaba la Insumisión pegando sus primeros pelotazos a nivel de consejos de guerra y toda la pesca, y bueno, pues que coincidía en una época muy, muy... muy, muy determinante, ¿no? En muy cuanto a movimientos sociales, políticos y también, como no, al punk hardcore, que siempre estuvo ahí de la mano. En el 92, ¿qué pasa? Pues que sacan su primer EP, Bienvenidos a Famelandia. ¿Cómo se había traducido esto? Bienvenidos a Famelandia, ¿no? Hambrelandia. Hambrelandia, sí. ¿No? Sí, señor. Y que fue la primera edición de Treboada. De Treboada, un sello también nacido en Compostela, que después editó más material y que antiguamente, bueno, anteriormente esto funcionaba como distribuidora. Y que después se centraron en eso, en editar también material. Esa fue la primera edición del sello. Después sacaron un split de Dirty Barriguitas, que es otra banda también de allí de Santiago, de hardcore, junto con Fame Negra. Y después Fame Negra sacaron el álbum Oneno Carburador a través del Lixo Urbano. Lixo Urbano, en el año 98, que ya, bueno, pues que era mucho más punk rock y dejaban de lado un poco su vena hardcore. Uh-huh. El hardcore de Fame Negra es un hardcore como no entendemos, no como el hardcore de Alarma Social, sino un poco más trashcore, como se llamaba en esa época, un poco más trasero, tenía un toque más a los primeros S.A. Bueno, en esa época había muchas bandas que sonaban así, como S.A., como Crusher, como sí, mil bandas que eran hardcore, pero tenían el toque este metalero, ¿no? Uh-huh. En cuanto a ritmos más pesados del thrash o las guitarras más metálicas. Y que también incluían, como no, un libreto dentro con las letras, explicaciones, o sea, algo que hoy en día ya no se suele hacer y que en esa época pues acompañaba muchísimo a todas las ediciones, tanto en maqueta, en cinta, como en vinilo, que se sacaban a principios de los 90 y a finales de los 80, evidentemente. Aquí incluyen las letras con unos dibujos y también con una explicación de cada letra. O sea que, porque a veces la gente que escribimos letras se nos queda corto un poquito. Lo entenderán, ¿no? Pues bueno, pues pones una explicación y es algo que, bueno, pues que se agradecía también a veces, ¿no? Para saber yo un poco por dónde van los tiros. En los 90, yo recuerdo. Y en las entradas de conciertos. Entradas a un concierto te daban. Y te daban el papel con las letras. Con las letras. Yo tengo cosa la verdad, que hacía una carpeta. Cosa que hacía Corazón del Sapo, que también incluía textos explicativos de la letra. O textos extraídos de algún libro que tenía concordancia. Sí, sí, la verdad es que tanto en entradas de conciertos como en ediciones de esa época había mucha gente que sacó. Esto es algo que hasta bien finales de los 90 se siguió manteniendo, la verdad. Sí. Y es algo una vieja costumbre que no tendríamos que haber perdido nunca. Pues no. Aún podría hacer yo una exposición con todo eso, ¿no? Con todo eso. Porque soy como una urraca, lo guardo todo. Pues bueno, después de remontarnos en el tiempo, vamos a pinchar un tema de este EP, Bienvenidos a Famelandia, de Fame Negra, que a mí es un single de cuatro temas que me encanta. No tiene la mejor producción del mundo, no tiene las mejores letras del mundo, pero como dijo el otro día un buen amigo nuestro, dijo en Facebook y tal, dijo, eran las mejores letras del mundo porque las escribíamos nosotros, y las escribíamos porque creíamos en lo que escribíamos. O sea que, adelante, gran frase, hermano. Y vamos a escuchar el tema Violencia de este EP de Fame Negra, Bienvenidos a Famelandia. Impresionante esta escucha, esta vuelta que hemos dado, esta regresión, escuchando a Fame Negra. ¿Verdad? Sí, sin comer ni beberlo, nos hemos metido ahí. Ahí hemos colado. Y hemos colado un par de temas. Oye, un día tenemos que hacer un especial 90s, porque todo el mundo reivindica los 80s, y evidentemente fue la semilla, bueno, la semilla fueron los 70s, por supuesto, pero los 80 fueron una época de explosión totalmente, pero los 90 se hicieron cosas especialmente brutales, sobre todo a principios. La mayoría de las cosas que ponemos son de los 90, ¿eh? Sí. Hombre, sí. Y también queda cuando estás en una edad que te pilla más. Estás entre los 20 y los y los 30 que te pilla en pleno apogeo. Y que estás descubriendo y que, bueno, pues eso te marca de una manera también. Pero la verdad es que para mí los 90 fueron. Bueno, a mí no me pilló entre los 20 y los 30, a mí me pilló entre los 15 y los 20. ¿He dicho los 20 y los 30? Sí. Entre los 14 y los 18. Bueno. Pues vamos con algo actual ya para finalizar esta primera parte y nos iremos ya a la agenda brevemente. Vamos con una banda de la casa, una banda hermanada, Yo Soy Linux, esa banda paralela a Vómito, que ya os hablábamos de su single Ministro, estuvieron presentando aquí en Arrebato, junto con Zumo de Lepra, del cual yo personalmente llevo una semana machacándome este tema, Un Hombre Sin Piedad, que es una adaptación del clásico de los Highwaymen. Una banda formada por Johnny Cash, Chris Christopherson, Waylon Jennings y Willie Nelson. El tema que cubre la cara B, digamos, de este EP llamado Ministro, la segunda edición de Inox, editado por Malicia Records y que a mí me tiene totalmente atrapado. Es un temazo, cuanto más lo escucho, más me gusta, más me atrapa y qué menos que compartirlo en las ondas libres de Radio Topo. Así que es lo que voy a hacer y vamos a irnos con la agenda ya. Venga. Vamos a ello, Inox. Fui un hombre sin piedad, o eso dijeron de mí. Y lo que amaba lo perdí. Muchos caminos fueron los que recorrí. No todos ellos me llevaban hacia ti. ¿Cuántos dijeron haberme visto morir? Pero aún estoy aquí. Como un pirata, hijo del viento y la mar. Mujer a quien amar, nací por siempre condenado a navegar, sin bandera ni puerto en el que atracar. Muchos creyeron que al conocerte me perdí, pero aún estoy aquí. No está muy claro qué es mentira y qué es verdad. Tantos pecados por purgar. Puede que no haya estado siempre condenado. Puede que solo me faltara tu calor. Ellos quisieron alejarme más de ti, pero aún estoy aquí. Aún estoy aquí por ti, por ti, por ti. A 1000 años luz en mi gran nave espacial, perdido en esta inmensidad. No le importa ya que encuentre la piedad. Quizá el destino siempre pueda regresar. Y con la luz de tu estrella volveré y te iluminaré. Te iluminaré. Vecinos, hago mucho ruido porque que soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bien, empezamos con la agenda de lo que hay esta semanita y nos vamos a centrar en la programación de Arrebato. Arrebato, local autogestionado situado en la calle José Palafox, número 28 del barrio de la Magdalena. Pues bien, empezamos con este jueves 26 de febrero. Hay un concierto en el que nos anuncian que va a haber bailes modernos en vivo y en directo. Tenemos por un lado a Ultrafolk, post-rock desordenado, que nos dicen que es una banda de tres músicos que toca música de las islas, tal vez más cerca de Fukushima que del Caribe. Y por otro lado están Boca Dormida, pop manco, tuerto y mudo. Al grito de joven, diviértete de otra manera, nos llega este concierto el jueves 26 en Arrebato a partir de las 8. Y el viernes 27, tenemos a tres pedazos de bandas que nos llegan directas desde Logroño. Han cogido un autobús, se montan tres bandas ahí en el autobús y vienen a invadir Zaragoza. A raptar a la Virgen del Pilar y a comerse todos los adoquines que encuentren por ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Porque vienen tres bandas como son Los Conejos, una banda de proto-punk desde Logroño, Flying Ladies, una recomendadísima banda de punk rock de Logroño, y Cleopatra X, post-punk, que también llega desde Logroño, cómo no. Todo ello puntualísimamente a partir de las 8 en Arrebato. Flying Ladies y Los Conejos son dos bandas que han sonado aquí ya en muchas ocasiones, dos bandas que nos encantan y que vamos a revivir a Los Conejos desde su primer trabajo, el primer álbum que editaron, un trabajo excepcional, y que escuchemos el tema Compulsive Obsession de Los Conejos desde Logroño este viernes en Arrebato. Every fucking minute they process. Every fucking minute they provide some shit. Y seguimos en Arrebato, que el sábado 28 de febrero cerrará el mes con la presentación del último trabajo de Sutura, Héroes de Mierda. Acompañando a Sutura, grupo de Euskal Herria, estarán los Maños La Traición, con grupo, una banda en la que hay miembros de Derroche también, que también han editado su primer disco, que ya estuvieron presentando hace pocas fechas con Andanada 7. Uh-huh. Esto será el día 28, como ya he dicho, sábado a las 8 con absoluta puntualidad. Totalmente, y aparte decir que por solo 5 euros, que es lo que cuesta la entrada, ese bono de apoyo que se suele poner para que las bandas cubran gastos, te llevarás encima el CD de Sutura, Héroes de Mierda, casi nada. Por 5 pavos ves el concierto y te llevas un CD. Casi nada. ¿Qué más quieres? Pues no sé qué más se puede pedir. Pues escuchar a La Traición, por ejemplo, un tema. Pues venga, ya que te empeñas. Venga, pues escuchamos un tema de su primer trabajo, este debut que lanzaron hace poquito. Escuchamos el tema Sé Tú Mismo. Venga. Hey! No te cargas conmigo, no necesito verte. A ver si me llena el vacío hasta que reviente. No necesito verte. No, no necesito verte. No, no, no, no. Todo vale nada, la nada. No puede todo en mi cabeza envenenada. Pero sigo estando solo, esperando mi momento que algún día llegará. Esperando algún mensaje, esperando una señal. Bueno, bueno, pues así suena La Traición, Grupo Maño, que recordamos que estarán este sábado con Sutura, que presentan disco Héroes de Mierda a través de Potencial Hardcore, y del que vamos a poner un tema también, por ejemplo. Vamos a poner el tema Héroes de Mierda, que es el tema con el que abren el disco, que me parece bastante oportuno, y vamos a ver si hablamos con Endika, guitarrista de la banda, y también, bueno, que también toca en Basura y hace el fanzine Machinada. Casi ya no tiene tajo el muchacho, ni nada. Pues sí, se le acumula la faena y alguna cosa más que seguro que nos cuenta. Vamos con Sutura, Héroes de Mierda. Venga. Pues bien, acabamos de escuchar el tema Héroes de Mierda, el tema que da título al nuevo disco de Sutura, banda que va a estar tocando este sábado en Arrebato junto con La Traición. Y tenemos al otro lado del teléfono a Endika, uno de los componentes de esta banda de Trincherpe. Muy buenas. Buenas tardes, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí me has pillado mezclando unos temas de justo dos grupos de Zaragoza, de Epilepsia y La Traición. No jodas, o sea que te tienen ahí esclavizado también. Sí. Estamos montando ahí un recópico con varias bandas de la península y pues ahora me toca mezclar a estos dos. Muy bien, ahora hablaremos también de esto, porque también era una de las cositas que quería hablar. De vale. entrada decir que, bueno, acabáis de sacar vuestro nuevo trabajo, Héroes de Mierda, a través de Potencial Hardcore. Eso es. Y es el que estáis presentando en estos momentos, un disco que bueno, pues que cumplen 15 años, ¿no?, desde que se formó la banda. 15 años desde la primera maqueta. La primera maqueta, del 99, sí. Eso es, pero en sí el grupo, bueno, los primeros ensayos fueron hacia 1995, por ahí, pero bueno, que el grupo no se asentó con una formación fija y tal hasta el 97. O sea, casi 20 años, ¿eh? Sí, sí, es que, la verdad es que sí. Es que despistáis mucho, tenéis un frontman que es así como un poco imberbe, con cara de niño, ¿no? Y la gente no se cree que lleváis 20 años ahí. Ya, ya, la verdad es que el tiempo pasa y no te das ni cuenta. Sí. Oye, a ver, háblanos un poquito de este disco. Y aquí es donde íbamos a entrar con lo de que estás haciendo ahora mismo, que llevas entre manos. Esto es un disco que os habéis grabado entre tú, ¿no?, y John de Odio, ¿no?, de la banda eso Odio. Es. Sí, eso es. Pues es que todo fue también un poco, no sé, hace un año atrás empezó, ¿no? Uh-huh. Pues que yo tenía una tarjeta de sonido, unos micrófonos tenía John, tenía yo también. Y pues grabamos el disco de basura el verano pasado. Ajá. Uh-huh. Y va, pues como salió bastante guay y tal, conseguimos un local, montamos un como un estudio ahí casero. ¿Mm? Y pues llevamos ya pues maquetillas grabadas, tal y cual, y el disco de sutura, pues como tampoco andábamos bien de pasta, pues dijimos, va, lo grabamos nosotros y luego ya pues ya lo mandaremos a mezclar a alguien que tenga más experiencia que nosotros. ¿Mm? Y la verdad es que para haberlo grabado nosotros, bastante guay. Luego también Lolo fue uno que anda en Mogambo, en la sala Mogambo de Trincherpe, nos mezcló el disco y la verdad es que el resultado bastante satisfechos. Sí, ¿no? El resultado bastante bueno, ¿no? Y también tener, disponer del tiempo, ¿no? Que, claro, que a veces no tienes a contrarreloj ahí, que vas sumando horas, ¿no? Y euros cuando estás, claro, en un estudio. Sí, o sea, nosotros teníamos la libertad esa, pues de que, yo qué sé, estábamos los cinco del grupo también allí, y podíamos grabar todas las tomas que queríamos, ¿sabes? Pues igual aquí ha habido un pequeño fallo de batería o de guitarra tal, va, pues volvemos a grabar. Uh-huh. Entonces no teníamos ahí alguien que nos esté contando las horas, que si va a salir más caro, que si tal, no, no. Luego eso, grabamos 16 temas en realidad. 4 salieron bastante verdes y las volvimos a grabar, las canciones enteras. Entonces, claro, jugábamos con eso, ¿no? Uh-huh. Y pues es, no sé, un punto a favor para nosotros. Claro, oye, yo por lo que he oído el resultado a mí me encanta de cómo ha quedado. Y también hay que añadir que han colaborado pues gente cercana a la banda, ¿no? 3 personas en concreto, sí, ¿no?, en este disco. Fresh, es, el conocido Fresh también de Mogambo y Mil y Una Bandas. Eso es. Tin y Naikari, contanos un poquito por qué estas colaboraciones. Porque a mí, por ejemplo, Fresh colaborando con Sutura, evidentemente hay una cercanía y una familiaridad indudable, pero sí que a nivel de estilo, de lo que suele hacer él, sí, se aleja bastante, ¿no?, de Sutura. Sí, es que Sutura además es un grupo que ya tiene 4 discos, una maqueta, algún recop y tal, pero nunca ha colaborado nadie. Uh-huh. O sea, siempre han sido los 5 del grupo y pa'lante, ¿sabes? Y en este disco, pues, es la primera vez que colabora gente y lo que queríamos era gente cercana, gente que anda con el grupo, que vamos a la calle, salimos a tomar algo y gente que está con nosotros, gente que viene a los conciertos, ¿sabes? Nada de igual, colaboraciones, yo qué sé, vamos a meter a Evaristo para que nos escuche más gente o tal. No, queríamos gente que anda con nosotros, gente, colegas, y bueno, el Tin es bajista de Corjones de Pasaya, que es un grupo de aquí. ¿Mm? Y siempre que vamos a tocar fuera, siempre nos acompaña, o a Galicia, cuando vamos a Galicia viene, cuando vamos a León también vino. Uh-huh. Y pues Naikari lo mismo, es la chavala de Anart. Uh-huh. Toca el contrabajo, controla de música. Y pues estábamos allí en el estudio grabando y le dijimos, va, prueba los coros a ver qué tal quedan. Y quedaban guay y ahí se han quedado. Muy bien. Y lo de Fresh era lo más raro, ¿no? Se puede decir. Pues lo que tú dices, ¿no? Pues porque él tiene un estilo más metalero, más hardcore igual que el nuestro. Pero lo mismo, como es colega y tal y cual, le dijimos para probar, así como el tema de la canción también es un poco siniestro y tal, pues, y al final ha quedado bastante guay. Sí, la verdad es que ha quedado de lujo, sí, ¿no? Esa mezcla ahí curiosa, pero que, pues, que pega. Sí, y cuando la tocamos en directo, la peña flipa, tío, porque casi siempre está el Fresh con nosotros, bueno, es más, en todos los conciertos que hemos hecho desde que hemos sacado el disco ha estado el Fresh, y la peña flipa, porque le choca, pero queda guay, y no sé, es curioso. Hablando de conciertos, sabéis, tenéis una agenda súper apretada, por lo que podemos saber. Estuvisteis, si no recuerdo mal, el último vuelo que habéis hecho ha sido en Mogambo, en casa, habéis jugado en casa, ¿no? Sí, este junto sábado con Ratzinger y Radio Crimen, en esta gira del Bastardos Unidos Tour. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo fue ese bolazo jugar en casa, presentar disco en casa con estas dos pedazo bandas también? No, pues guay, hombre, siempre con el punto en contra ese de que abríamos el concierto, ¿sabes? Y es un poco difícil. Un poco frío, ¿no? Sí, no sabes cómo va a estar la peña, ¿sabes? Sí, pero la verdad es que desde el primer momento la gente respondió y, no sé, nosotros súper a gusto. Además, se habían vendido súper pocas entradas anticipadas y luego el mismo día apareció mogollón de peña. Y la verdad es que una sorpresa para todos los grupos y nada, pues todos los grupos bastante guay y la gente súper contenta, así que bien. Tenéis gira apretadísima este sábado aquí en Zaragoza, y ¿dónde? Cuéntanos un poquito más, como esto se remite en otras radios, pues un poquito así a grosso modo de los sitios que vais a visitar, a presentar Héroes de Mierda. Sí, pues mira, además del concierto de esta semana en Zaragoza, luego el mes que viene tocamos el 14 de marzo en Caparroso, en el bar Alcatraz, y el 28 de marzo en el Gasteche de Gros, aquí en Donosti, con dos bandas de aquí, con Apurtu y Basura. Y luego ya en abril, pues salimos el Semana Santa, me parece, el día 2, 3 y 4 vamos para Galicia, a hacer una mini gira allí. Y luego el 17 de abril y 18 vamos a tocar en el Gasteche de Azpeitia y en la Sala Niesen de Rentería, que suben los Sucio 13 de Madrid, a tocar a Guipúzcoa, y les vamos a estar con ellos acompañando. Y luego me parece que el último fin de semana de abril también vamos a Madrid, a tocar a la Jimmy Jazz. Y luego en mayo, pues lo mismo, tenemos en Sestao, en Gasteche de Sestao, y uno en La Rioja, que tocaremos con los Chumachos, las dos fechas, que son los colegas de La Rioja. Y en junio me parece que vamos a Santander, el primer fin de semana de junio, el 6, con Odio y Putacasca. O sea que la verdad es que tenéis unas cuantas fechas ahí próximas para presentar este disco, ¿no? O sea, sí, sacar disco y carretera. Sí, porque, claro, el disco nosotros lo acabamos en septiembre y no lo sacamos hasta noviembre. Y yo qué sé, pues ahí tuvimos 3 meses para buscar fechas. Y estábamos en octubre atando fechas para junio, ¿sabes? Pero mira, ya cuando tienes todo atado te quedas un peso encima del copón. Y la verdad es que, pues ahora eso, nos dejamos llevar. Que hoy toca Zaragoza, pues vamos a Zaragoza. Que mañana toca Caparroso, a Caparroso, ¿sabes? Y así, y la verdad es que todos los conciertos es bastante a gusto. Están saliendo bastante bien. Bueno, esperemos que este sábado aquí también podáis decir lo mismo después, a posteriori. Ojalá. Esperamos que sí. Oye, cuéntale, al principio de todo entrabas diciendo que estabas trabajando ahora mismo pues con una mezcla, ¿no?, de Epilepsia. ¿Y qué más comentabas? Y La Traición. Y La Traición, banda que toca este sábado. Cuéntanos un poquito, ¿cómo que estás mezclando temas de bandas aquí de Zaragoza? Pues la cosa es que yo empecé el año pasado a escribir un fanzine que se llama Machinada, tal y cual. Cada 2 meses suelo sacar el fanzine. Y nada, ahora en marzo pues se cumplía un año desde el primer número. Y monté un concierto ahí en Mogambo, bueno, que es el siguiente mes, el 21 de marzo en Mogambo, con Odio, Distorsión, La Brigada del Vicio y Radical Hardcore. Y se me ocurrió pues que se podía montar también un recopilatorio para presentar ese día con varias bandas de la península. Porque claro, nosotros hemos participado en recopilatorios, igual bandas de Guipúzcoa, ¿sabes? Y igual sacan 1000 copias del recopi y se quedan en Guipúzcoa. Claro, como que no se abre más allí, ¿no? No se exporta. Eso es. Entonces la idea de este recopilatorio era pues conseguir bandas del máximo sitio posible y que se, no sé, que llegue a todos los sitios. Y la verdad es que hay bandas de toda la península, de toda. Cuéntanos un poquito, a ver, así desgránanos un poquito quién tendrá presencia ahí en ese recopilatorio. Sí, pues están, por ejemplo, de Zaragoza hay 3 grupos, que son La Traición, Epilepsia, y luego están La Brigada del Vicio también. Luego de Euskadi, claro, al yo ser de aquí, pues hay más grupos que en otro sitio. Pues están así, que tengan cierto nombre, pues está Odio Basura, que son míticas bandas de los 80. Están los Ratzinger también, están Distorsión, luego estamos Sutura, Malos Tiempos, Apurtu. Luego también de Navarra están El Sonido de la Metralla, que son los del Trono de Judas. Buena banda. Eso es. Luego Ultimatum, también otra mítica banda de los 80, y Wilty Brigade. Y luego pues grupos de otros sitios, pues están Carne Cruda, de Cantabria, por ejemplo. Luego de Cataluña, Fiasco y Plan Destroy, que son peña de Ajaco Paco. De Murcia, los de Odio Crónico, Goma 2, de Valencia también. De Madrid, Eterno Trastorno, Pum Panzer, Subestimados, Delincuencia Sonora, también grupo de los 80. y no sé, la verdad, o sea, es que bandas de todos los lados y encima de todos los tipos de generaciones. Ahí sí tenemos distintas generaciones de punks. Sí, eso es, porque además de difundir mogollón el disco, lo que queríamos era eso, pues que habría bandas que llevan igual 30 años tocando, bandas nuevas, que también para que esas bandas nuevas se den a conocer, y también hay bandas pues como el Sonido de la Metralla, por ejemplo, que es una banda nueva, pero que los miembros no son nuevos, que llevan mogollón de tiempo en esto, ¿no? Y claro, la filosofía del proyecto este era que todos los gastos que hay que lo cubran los grupos, porque vale, yo estoy organizando, pero o sea, yo no voy a tener copias para mí para vender, ¿sabes? Claro. O sea, yo estoy organizando pues porque era una iniciativa mía, pero luego se van a sacar en total 1080 copias y van a tener cada grupo 30 copias para mover ese disco. Para mover y que quede un poquito repartido, ¿no?, por las distintas zonas geográficas, ¿no?, de donde es cada banda. Eso es. Oye, eso pues estupenda iniciativa. Nosotros desde aquí, desde la Ciudad Podrida, que el Machinada es un fanzine, una publicación altamente recomendable. Y bueno, pues la verdad es que con ganas de que siga adelante. Ya sabes, sí, que yo soy fan total. Ya, se hace lo que se puede, oye. Que tampoco, no sé, está chunga la cosa, pero bueno. Oye, hoy en día sacar algo en papel, invertir horas en ello y sabiendo lo que supone y lo que muchas veces no llegas ni a recuperar, pues ya solo por eso tiene un gran mérito. Y además, si es una buena publicación que se te hace amena, pues el doble de mérito. Sí, sí, sobre todo son horas. Ostras, horas que yo no, cuando empecé no pensaba, pero ya cuando llevas ya por el sexto número dices, joder, tío. La de tiempo que he perdido en esto, ¿no? Sí, ostras, pero bueno, la gente lo compra y no sé, todo son comentarios positivos. Habrá gente que no le guste, pero no te lo va a decir, es obvio, ¿no? Pero no sé, la gente te anima a seguir y está guay, ¿no? No me arrepiento de haber empezado en esto. Claro que sí, no te arrepientas y sobre todo a continuar con ello, que es vital e importante. Eso es. Oye, Indica, pues nada, ¿qué tendremos este sábado? ¿Qué nos espera aquí la gente que nos esté escuchando este sábado aquí en Zaragoza? Pues nada, Sutura, lo que es. canciones nuevas, canciones míticas ya de hace 15 años. Y nada, a ver si a la peña le gusta. Nosotros lo vamos a dar todo, eso seguro. Y nada, también que vamos a estar acompañados de La Traición, que son colegas de allí. Y nada, que yo creo que será una fiesta entre amigos, sobre todo. Claro que sí, importante. Sí. Oye, y nosotros con muchísimas ganas de recibiros y de teneros aquí, y que ya iba siendo hora, ¿no?, de acercarse su tour aquí a Zaragoza y sobre todo a Rebato también. Sí, pues la verdad es que sí, la primera vez. La primera vez. Que va su tour a Zaragoza. Pues oye, que no sea la última, eso seguro. Ojalá, ojalá. Oye, Indica, pues muchísimas gracias, nos vemos el sábado y nada, vamos a poner un tema, el tema que habéis lanzado videoclip, Seguimos en Pie, un tema que creo que es bastante representativo de la trayectoria, ¿no?, de sí, Sutura como banda punk. Eso es. Y nos vemos el sábado, muchísimas gracias por este ratito. Venga, agur. Agur. Seguimos en pie. compromiso con la información. Y muchas gracias, porque su tarea no solo es clave para informar a los ciudadanos, sino que contribuye también a fortalecer la convivencia y la democracia en nuestras democracias. Pilares del periodismo en el siglo XXI. Pilares del periodismo del siglo XXI, pues como nosotros, como suita podrida. Democracia de las democracias. Total. Te ha ido a las democracias, este tipo es anormal. Pues bueno, te recordamos que estás sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM. Concretamente estás escuchando Suita Podrida, el programa musical, cultural y gutural, que está desde los martes, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y vamos a ir con esta recta final del programa, pues con algunos clásicos, ¿no? Algunos sonidos estos que siempre nos acompañan en nuestros hogares y en nuestros vehículos. Y en nuestros vehículos. Empezaremos por una All Stars Band llamada Cross Stitched Eyes. Una banda que recupera ese sonido Amebix, ese sonido Rudimentary Penny del anarcopunk más oscuro. Y que está formada por gente que ha militado en otras formaciones. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues gente que ha pasado por Ucasus, por Subhumans, por Endrofobia, por Angelobacteria o Sigote. O sea que una banda formada por gente que reside tanto en Alemania, Bremen concretamente, como en Inglaterra, como en Estados Unidos. Lanzaron primeramente un EP en el año 2007 y después han sacado dos LPs completos a través del sello Alternative Tentacles del señor Yelo Biafra, lo cual ya podemos deducir que es un sello de garantía total y no defrauda. A mí el single me encantó y el primer LP que es el que tengo, el segundo no lo tengo, el primer LP llamado Coronach, la verdad es que es una obra maestra también. Y es el que vamos a escuchar a continuación, escuchando el tema Age of Consumption de Cross Stitched Eyes, esta banda formada a tres bandas en tres países distintos que se juntan y dan el resultado a lo que vamos a escuchar ahora. Estas maravillas que nos dejan. Pues sí. Venga, vamos a ello. Die! Pues bien, así sonaba esta pedazo de banda. Suena muy bien, ¿eh? Muy punk rockero esto. Nada, con el toquecillo este oscuro, denso, sí, tal, sí, pero sí, la verdad es que tiene temas con muy buenas melodías también de guitarras y bueno, muy bien, muy bien. Seguimos, me toca. Proseguimos. Proseguimos. Pues seguimos en Estados Unidos. Esta vez he traído unas cosas un poco rarunas, las dos primeras bandas que voy a poner. Esta es una banda originaria de Texas, que no tiene nada que ver con Hates, lo que pusimos hace unas semanas. Es otro rollo completamente diferente, pero son originarios de El Paso, Texas, si no me equivoco. Una banda que se formó a mediados de los 80, la banda es Ring Pigs, que la verdad es que definir a esta gente es bastante complicado. O sea, ellos mismos es una banda de punk rock, hardcore, pero claro, mezclan una serie de estilos, una gente que toca de la hostia, que de vez en cuando no está de más, todo va a ser ruido, pero que tocan súper, súper bien. Son de Texas, pero estos enseguida se dieron el piro a San Francisco. Banda que estuvo tocando, girando por el estado, ¿no? Y en Zaragoza, si no me equivoco, tocaron gracias a Zambombo, ¿no? Exactamente, y ahí me pillé yo esto. ¡Ah, pájaro! pájaro. Y bueno, allí en California grabaron los dos largos que tienen. Este es el segundo exactamente, que es Choke on This, que es del año 87. Y la verdad es que es una banda muy curiosa. La verdad es que es digna de escuchar. Y vamos a escuchar el tema Can't Change the World. Vamos con Ring Pigs. Venga. Vamos. Bien, bien, a mí esto me devuelve, a ver, por un momento me ha venido a la mente ojear el Reptil Cine. ¿Verdad? Esas cosas, sí, sí. Esos conciertos organizados en Barcelona por Becore y aquí Zambombo, ¿no? Que sí, tenían sí, como un sí, poco sí, el monopolio de a nivel de hardcore así, de las primeras personas que se dedicaron a traer a bandas a nivel así, a este nivel, ¿no? Al estado. La verdad es que suena muy, muy bien, es un discazo, la verdad es que es un discazo, desde luego que no es ni punk rock ni hardcore al uso, que digamos. No, no, no. Por no decir algo. Pero la verdad es que es un discazo y te encuentras temas de todo. Hay un tema que es Marlboro Men, con la música del famoso anuncio de Marlboro, que es impagable, pero impagable. Sí, porque infumable no puede ser. No, infumable. Es que es un temazo. Lo que pasa es que hace unos cambios de ritmo, unas cosas que son increíbles. La verdad es que es un discazo, a mí me encanta este grupo. Y lo que viene ahora también tiene que ver con esa época en concreto. Exactamente. Y con ese época, circuito. Ese circuito y ese estilo, digamos, estilo, que son Alice Donut, que también tuve la ocasión de verlos aquí, si no recuerdo mal, en el Centro Cívico de Licias con Youth Brigade, si no me equivoco. Sí, hicieron una gira Youth conjuntamente. Brigade, creo que fue. Y bueno, esto es una cuadrilla de piraos. pero tremendo. Retorcidos, y aparte editados también por Alternative Tentacles. Exactamente, este disco que he traído es de editado por Alternative Tentacles y es... Pues eso, pues es una banda neoyorquina, se formaron en el 86, estuvieron tocando hasta el 96 y según he podido averiguar se volvieron a juntar en el 2001 y siguen. De hecho, en internet he visto un concierto que han dado en el 2014, en diciembre de 2014. Así como lo oyes, yo también me he quedado a bolos. Tienen hasta página web, por si alguien quiere mirar. Hasta Twitter. Igual. Y la verdad es que, bueno, tiene una producción, pues eso, tienen 10 LPs, que sepa, 16 EPs, singles y demás. ¿Y qué puedes decir de Alice Donut? Es que, ¿quién define a esta gente? Porque aquí tienes de todo. Hardcore, punk, post-punk, hard rock, rock. Psicodelia, jugar un poco también con el rollo psicodelia. Bueno, sí. Ver a este tío en directo, el frontman, esto es un espectáculo. O sea, la verdad es que ver tocar a esta gente y tocan también como estos anteriores, como Rhythm Pigs, tocan de la hostia. Y bueno, vamos a poner un tema que se llama Naked, Sharp and Perfect. Vamos con Alice Donut. Dale, que merece la pena. Buenos, esos Alice Donut. Buenos. No he dicho, este tema es de su cuarto disco del año 91, Revenge Fantasies of the Impotent. Es que a esto les va mucho las letras de sexo y... Sí, tenían ese puntillo ahí, picantón. Joder, puntillo. Te pones a mirar las letras y los títulos y más que puntillo tenían, ¿eh? Seguimos. Venga, más material del baúl de los recuerdos, ¿no? Del baúl de los recuerdos y seguimos en Estados Unidos. Sí, y en esa época también, ¿no? Y seguimos en los 90, de hecho del mismo año, del 91, con un grupo que se llama 411, que La verdad es que esto es que es un grupazo. Esto fue en aquellos años, se le puso la etiquetilla aquella que hubo primeros de los 90 del emo core. Sí, porque no era el emo core que entendemos ahora. No, tiene nada que ver. No. Y es una cosa, pero vamos, la verdad es que es un... A mí me parece que es un hardcore, un punk hardcore, si quieres, muy intenso, es muy bien de poderoso, al mismo tiempo que melódico. A mí se me acerca mucho a bandas como Dark Nasty. Se parece bastante. Sí, ese rollo era. Es de este rollo, pero la verdad es que es bastante, bastante poderoso. Y sobre todo, pues ya sabes, rollo californiano también, apareció en la escena skate y lo debieron petar en aquellos años. Y la verdad es que yo este disco me lo pillé por mi churri, mi pareja, que se lo pilló y mira, escúchalo, porque en aquellos años era bastante más puncarra. Y al final, pues oye, entré por el aro y la verdad es que es un discazo. Es un pedazo de disco. Y vamos a escuchar un temazo que se llama... El disco es This Isn't Me, que es el único largo que tienen. Y el tema es Destroy the Dream. Pues vamos a destruirlo. Venga, destruye. Bien. Suena potente, ¿eh? Sí, la verdad es que yo con la semanita que llevo, que no sé si es la crisis de los 40 o qué, pero llevo una semana que solo estoy escuchando la misma música que cuando tenía 16, 17 años, 20 también, pero bueno. Me pasa también, la verdad es que a mí me parece un grupazo, auténtico grupazo. O sea, para que también la gente entienda el concepto emo, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? De, esto le pusieron la etiqueta al principio de emo core, ¿no? Y es que había muchos grupos que, si a lo mejor eran más melódicos, por decir algo, que enseguida les... Se le metía San Benito de emo. Emo core. Y claro, luego cuando hemos llegado a este siglo y hoy es de los emos y tal, que sobre todo hay en México, unas hostias allí. Sí. Y dices, pero no entiendo nada. Esos emos quedan penica, ¿no? Debe ser por eso, porque dan bastante pena. Pero vamos, la verdad es que un grupazo. Mira, pues yo voy a hacer un impasse en esta... Hazlo tú mismo. en este recopilación de bandas desconocidas actualmente, bandas que hoy en día creo que no tienen la repercusión o el reconocimiento que tenían que tener, como Alice Donut 411. Bueno, Alice Donut a lo mejor sí o no. Pregúntale a cualquier chaval de 18, de 20 años. Sí, igual le preguntas por Alice Donut y te pone una cara ¿qué? ¿No? Sí, puede ser. O sea, que ojalá fuera así, pero bueno, creo que hay que ser un poco investigado, un poco alcahueto para llegar a estas bandas, ¿no? Tienen sí, muchas más repercusión otras como DRI o tal que no, sí, claro, que no Alice Donut y estas bandas. Pues bueno, hago un impasse con una banda que salió en Madrid en el 81, llamada Cavernícolas. Una banda que definida como el primer grupo de punk infantil, porque cuando empezaron tenían como una media de 14 años. Ah, mira. Y que grabaron 6 temas en su día, grabaron 6 temas en marzo del 83, grabaron 6 temas con gente como Patacho de Glutamato de Yeye y Luis de Sindicato Malón a los mandos, para que nos hagamos una idea. Madre mía. Y que Adam Munster, pues bueno, Adam Munster hace ya algún tiempo ha reeditado, ha recuperado esos 6 temas y los ha lanzado en un EP. En un EP que salen 6 temas, que es Quiero Snifar Novopren, que era uno de los temas más conocidos, Tubérculo, La Modelo, Soy un Punky, Birkiki Sin Sexo y Superstición. 6 temazos que la verdad es que, jodo, pues yo, son temas que con el sonido este que tienen áspero, muy muy ochentero, de muy de no saber tocar, muy taleguero, muy muy muy, como si el vaquilla, el torete y tal se pusieran a tocar pues ese palo un poco, ¿no? Pues la verdad es que tienen una esencia única, única. Y a mí, por ejemplo, un tema que me encanta es el de Quiero Snifar Novopren, el tema más conocido de esta banda de Cavernícolas, que es el que vamos a escuchar ahora. Ponlo, que me mata la curiosidad. Un himno generacional, nunca mejor dicho. ¡Qué bárbaro! Los niños quieren tener algo que hacer. Bien, bien, esos Cavernícolas, un impasse, ¿no? Sí, venirnos aquí más al estado. Entero no puede ser, ¿eh? No, el sonido es total, la voz. Nada más empezar, dices, ya está. Ya ves que le pones la fecha, ¡pum! 81, 82. Sí, primeros 80, ¿eh? Sí, total. La cosa no va mucho más allá. Total. Pues bueno, seguimos con más metiendo mano al baúl, ¿no? Seguimos metiendo mano al baúl de los recuerdos. Y yo de momento no me muevo de Estados Unidos. Te has venido muy yankee hoy, ¿eh? Sí, he venido yankee. No sé por qué. Pues las manos me llevan ahí a los discos y voy claro, buscando, claro, buscando. Y oye, sabe lo que sale, ¿qué quieres que te diga yo? Mientras no te salga un Big Mac. O Camilo VI, que puede salir también. Sí. Camilo VI Muscario. Qué tonto, ¿eh? Bueno, deja de decir bobadas. Voy a poner un grupo de mediados de los 90, de California también. De esto que el estilo podríamos decir que es street punk, que se dice ahora, hoy. Un grupo de estos de la working class. Esto es una barbaridad. Este disco es del año 97. El grupo se llama The Working Steves. Que la verdad es que por aquí no... Yo ni idea de esta banda. Es la primera vez que pues, oigo hablar de ella. La verdad es que... ¿Cómo te diría yo? Es un grupo que empezó en el 96. No duraron mucho. Sé que ahora en alguna reunión andan tocando por ahí. Ajá. Porque he visto esto de internet, es una maravilla. Cosa que no teníamos antes, tenías de todo. Y ves a otros sí, un poco más gordo, con más barba y tal. Y la verdad es que es una barbaridad de grupo. Y dices, joder, es que tiene influencia de grupos británicos. No. No es que tenga influencia. Es que vas a flipar. Es que no parece americano. O sea, si tú oyes a pues grupos de estos míticos de hoy o de street, como Sham 69 o Cock Sparrow o algo así, pero a lo bestia. O sea, esto es el tipo canta que, vamos, es que esto es una barbaridad. Vamos, una fuerza. Que tienen la doble nacionalidad, ¿no? No les vendría nada mal. Esto es como te pones el CD, que la pena es que solo podamos poner una canción o dos, porque esto es para dejar el CD entero y vámonos. Y esto es una pata en la boca, pero del todo. O sea, así como tienen... Ese es un... Como dice uno que conozco yo, esto es todo hits. Todo hits. Todo hits, uno detrás de otro. Hay alguno más hit que otro. Y la verdad es que vamos a poner el tema Drool, que es uno de los que más me gustan, la verdad que te digo que es el disco entero. Pero este... Ponlo. Vamos a ello. Y luego hablamos. Luego hablamos. Bien, como un tiro, ¿eh? ¿Qué? Californiano a tope, ¿eh? Muy californiano. Igual que los otros. Total. La verdad es que, joder, cualquiera que los oigas, yo la primera vez que lo oí dije, pero ¿estos de dónde son? Hombre, yo veo aquí, viendo el CD, que no es una banda que no conocía para nada, viendo el CD, el sello que lo edita Working Stiffs, ¿no? Claro. Bueno, que son ellos mismos, claro, el logo, no. No, el no, sello es Bate Minas, ¿no? Sí, Bate Minas... De Oakland, sí. Y viendo la foto de ellos y la portada y tal, vamos... British total. Total, muy pero British. Total. Pues si oyes el disco entero es una barbaridad. Así como esto, pero una detrás de otra. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Así hasta 12. Pam, pam, una detrás de otra. No hay una manera, barbaridad. No hay manera. Bueno, ¿qué? Vamos, seguimos, ¿no? Con más material. Volvemos a la época noventera total. Hardcore europeo, ¿no? Ay, me toca a mí otra vez. ¿Sí? Es que me está afectando el licor café. Ya sabes. Es que vamos, los gallegos y el licor café es que no puedo. No, bueno, pues hay otras cosas más también, productos típicos ahí. También. Pero bueno, de momento es que aquí, joder, yo he traído licor café. Sí. Los chupitillos de licor café y tan a gusto. Muy a gusto, oye. Pues voy a poner otra banda que ya había puesto antes. Ahora ya sí que cruzamos el charco y... Y no nos mojamos. Y no nos mojamos porque tenemos un salto muy poderoso. Jesús, qué chorrada. Bueno, en fin. Vamos a poner a Scraps, que ya puse algún tema de otro disco de ellos. Una banda a medio camino entre Bélgica y Francia. Porque miras por internet, es que no es nada conocida. Miras por ahí, te dice que son de Lille, otros te dices que son belgas. No, Scraps eran franceses. Eran, y según donde miras te dicen que son belgas. Sí, yo conocí a uno de ellos. Una vez, hace ya bastantes años y no, franceses. Año. Sí, la verdad es que sí. Y aparte, bueno, pues sí, eran franceses de toda la vida, Scraps. De hecho, hicieron una gira Scraps, no sé quién, con Shoreside fue el mismo año, pero no fue, te hablo del 93-94. Este disco es del 94. Pues creo que fue con este disco, de hecho. De hecho, aquí canta un vocalista de Nations on Fire. Que sí que eran belgas. Que sí que eran belgas. Pero... para mí que este señor debe ser belga también. Bueno, pero es que Bélgica del norte de... Hombre, Lille está ahí. Claro, tienes que cruzar Luxemburgo y ya estás ahí. Es como que es nada, es como Andorra la Bella. O como la Guardia de Portugal. Claro, pim pam. Ahí, cruzas el río y pum, ya estás. Bueno, en fin, que me estás distrayendo. Pues, hardcore, old school, vamos. Esto es una barbaridad. Esta es la zapatilla que a mí me gusta. Mira que me gustan muchas cosas, ¿eh? Mira que he puesto cosas diferentes hoy. Pero esto tengo debilidad. Se te eriza el pelo. Sí, cuando tengo. Tengo más que otro. Sí, lo sé. Te das por aludido. Y muy mal aprovechado, por cierto. Tonto la madre. Había con el peinado ese Hyperman que me llevas. Había que sanear. Pues pasó a la ducha. Sanear a la ducha. Bueno, vamos a poner. Creo que es del segundo largo de Scraps. Del Dismantle the Machine One Cock at a Time. Así que lo he dicho de memoria. Sí. Vamos a poner el tema Strength and Tenderness. Un temazo. Esto es una barbaridad. Como la copa de un pino. Scraps. Hala, dale. Muy grandes, Scraps. Je suis Scraps. Esto no puedo decir más. Bueno. Oh, es que son buenísimos. Solo puedo decir olala. Olala. De franceses de toda la vida. Sí. Oui, oui, oui, oui. Como dice un amigo común que tú imitas mejor, dice el hardcore es lo más grande que hay. Totalmente, estoy ver, totalmente tú de acuerdo. Lo puedo imitar muy bien. El hardcore es lo más grande. Me borro. Bueno, un saludo aquí a nuestro amigo Santi Rick, si nos está escuchando. El inefable. Bueno, pues vamos ya terminando el programa, llegamos ya a los últimos minutos. Y para ello yo hago aquí que lo considero un clásico, aunque sea algo grabado en el año 2013. Pero es una banda de Perú que responde al nombre Destruye, Huye, Crea. Aunque en este single, como su nombre indica, DHK, se hacen llamar Destrucción, Huesos y Cráneos. O sea, es, bueno, pues buscar el sentido de que quieras. Y bueno, pues es una banda de punk divit, o como ellos dicen, punk ruido hardcore punk desde Lima, Perú. pero bueno, hacen un punk muy primitivo, con un toque de beat muy dischargero. Eso también lo dejan ver en su... En su imagen, en el artwork que acompaña todos los discos. Lo veo, y en lo las veo. Y en las letras. Esto es un single que la verdad es que se llama Extinción. Y la verdad es que bueno, pues que es que se seguirá fiado y tal, con un papel así presentado que lo hace más curioso todavía. Una grabación casera, como ellos dicen en el interior, todo hecho y deshecho por DHK. Y bueno, pues vamos a poner un tema. Yo es que es una banda que conocí por una maqueta, una cinta que editó Teo, un amigo Teo de, bueno, de Sida, de Destrucción y otras bandas. Y después también Juancho desde Perú, sí. me hizo llegar un par de CDs impresionantes a mí, junto con Sistemas de Aniquilación, es de dos de las bandas actualmente que hay ahí que más me gustan. Y bueno, pues ahora pues conseguí este single, Extinción, y la verdad es que bueno, no defraudan en absoluto. Esto está editado por el sello Histeria Records. Y vamos a escuchar el tema Hasta Cuándo, un tema que deja ver muy claro ese beat punk rabioso que nos llega desde Lima, Perú. Esto también me gusta también. Pues vas a disfrutarlo, vamos para allá. Venga. Ahorita toda esa quebrada está contaminada con puro petróleo. ¿Y cómo están ahorita, pues? Derrames de petróleo que se producen desde hace décadas. ¿Que se muera? Eso es lo que nos hace pensar a nosotros. Me da pena que mis hijos van a seguir sufriendo aquí en este lugar. Y mirando todo este desastre que nos dejan. No, los monitores no valen. Gente rabia yo por eso, porque nos llaman como terroristas. Pues bien, así suena esta banda de Perú, no sé si los conocías. La verdad no, es que no los conocía. Banda pues muy dischargera, muy punk crudo, rabioso y bueno pues... Y además cuando suena así es que a mí me encanta. A ti te gusta, así medio sucio, medio todo, es que me vuelve loco. La verdad es que es una banda muy recomendable. Tiene alguna grabación que suena algo mejor que este single, la verdad es que suena muy, muy, muy, muy local. La verdad es que está guay. A mí me gusta cuando suena así, ¿eh? Sí, pues te recomiendo... Suena más auténtico. Ya te pasaré algún CD de ellos que la verdad es que suena de la hostia. A mí es una banda que por esa visceralidad me encanta. Y nada, nos vamos a despedir también con un poco nomás de Divid, de Crust. Venga, pues si no queda más remedio. Claro, vamos a ir con una banda llamada Disgust, que llega desde Inglaterra, que aquí encontramos al cantante de Extreme Noise Terror, también cantante de The Raw Noise, el señor Dean Jones, que bueno, pues que hizo una banda puramente Cruster, una banda pues emulando también el logotipo de Discharge. Esto lo sacó RH Records, que fue el primer disco, Brutality of War, que lanzaron después decir que en esta formación, curiosamente, en esta banda, Disgust, estuvo tocando el que fuera guitarrista de Motorhead, Wurzel, guitarrista de Motor, Wurzel estuvo tocando en esta banda, o sea, curiosamente metiendo unos punteos y unos solos criminales ahí y demostrando esa influencia tan bestia que tenía una banda como Motorhead en estas bandas de estas características como podríamos decir que es el Crust. Pues nada, escuchamos a Disgust, es este álbum Brutality of War, y el tema que escuchamos es As Millions Suffer. Y con esto, pues hasta la semana que viene, con un poquito de Cruster, ya está. Sí. Bueno, pues nada. ¿Se te ha hecho corto? Un poco. Bueno, semana que el próximo martes más. O no, porque últimamente andamos que sí, que sí, no. Sí. Venga. Que sí. Sí, ¿no? Sí, joder, yo puedo. Venga, yo también. Creo. Vamos a ello. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós.